Todo es tan fácil, todo es tan fácil. Primero de octubre, va. Todo es tan fácil como pegar la piñata. No todos se lo dan en bandeja de plata. De que nace uno se esfuerza para lograr lo que se trabaja. Hay muchas cosas para poder ganar lo que no quiere. No hay que hacerlo la huevona, que fácil, me rasco el ombligo y también las bolas. Pero ¿qué jugamos? ¿Jugamos a hacerla de ricos? No, desde pequeño he batallado. Como ves lo he mostrado en algunas canciones. Tan solo son sentimientos reales. No sé Super Nintendo, con esas personas matas a mi papá. ¿Qué fácil sería así la vida? Monedas o batallas, como también podría brincar algunas fallas. Siempre se pierde, pero uno no se tiene que dar por vencido. El bueno tiempo juega contigo a la escondida. 1, 2, 3, no te encuentro bajo las cobijas. Si mi hermana me dijo que estabas aquí escondida, que no se te cierren las puertas. ¿Por qué? Porque siempre hay salidas como una esquina sorpresa. Cuando menos lo esperas, no te encuentras. A mí, mi bandeja no de oro ni de plata, sino una de una mañana mierda. Pero todo es tan fácil como decirlo. Cuando algo sea muy fácil, como sacar cine matemática, cine educación física. En esa año pasaré metafísica. No todo es tan fácil, la vida es difícil, llena de obstáculos, te pone en crisis. Los oráculos de la verdad, reímos, lloramos, tristezas y felicidad. Qué buena sería la vida en la eternidad si curáramos la herida de la humanidad. Y todo sería amor, amistad, hermandad. Esto sería pura felicidad. Pero si no habría los obstáculos en este sendero, no tendría sentido luchar por lo que quiero. No tendría meta, no tendría sueños. Para que entiendas, tristezas y felicidad en esta tienda hacen la balanza. Usted entienda, juegue su confianza, porque la felicidad uno la alcanza cuando de verdad se juega por ello. Con sinceridad conseguirás el destello más bello. Yo, el Tatis, te digo la verdad con sinceridad. Uno tiene que jugarse por su felicidad. La vida es difícil, no te dejes atrapar por la sociedad. Te digo la verdad con sinceridad. Uno tiene que jugarse por su felicidad. La vida es difícil, no te dejes atrapar por la sociedad. Yo, el Tatis, Argentina y Hermosillo. Ja, acá, una colabo para un amigo muy groso. Luen, LR. La vida no es tan fácil, no. No te dejes atrapar por la sociedad. Ja, el Tatis y Luen, LR.